En este podcast vamos a hablar de los procesos fundamentales del mantenimiento productivo total. Los procesos fundamentales han sido llamados los pilares del mantenimiento productivo total. Estos son los procesos de apoyo que nos permiten tener un sistema ordenado y eficiente. El primero del que vamos a hablar son las mejoras enfocadas o Kobetsu Kaizen. Son actividades se desarrollan con la intervención de diferentes áreas comprometidas con el proceso productivo. La idea es maximizar la efectividad total de equipos, de procesos y de plantas, todo a través de un trabajo de equipos funcionales e interfuncionales que emplean una metodología específica y centran su atención en la eliminación de cualquiera de las 16 pérdidas contempladas en una planta. La otra actividad es el llamado mantenimiento autónomo o Jitsu Hosen. Esta es, aquí se espera que el personal de producción participe en las actividades de mantenimiento y es uno de los procesos que mayor impacto tiene, pues porque involucra al mismo operador y él se empodera de del mantenimiento. Tiene como objetivo involucrar al operario en el cuidado de su equipo a través de un altísimo grado de formación con respecto a su labor o a su tarea. El operador tiene que conocer cuáles son las condiciones de operación del equipo, las condiciones óptimas recomendadas por el fabricante y cómo debe mantener su sitio de trabajo ordenado y limpio. Otro de los pilares es el mantenimiento en áreas administrativas. Entonces, este mantenimiento en áreas administrativas lo que permite es que los departamentos que son de apoyo a la producción, que son procesos transversales, de alguna manera también se haga un mantenimiento preventivo para que trabajen de manera eficiente no haya paradas tampoco en las áreas administrativas. Otro de los pilares es el mantenimiento planificado o mantenimiento progresivo. Entonces, en este mantenimiento planificado, mantenimiento progresivo, tiene como objetivo eliminar los problemas de los equipos a través de acciones de mejora, a través de algunas rutinas de mantenimiento preventivo y algunos elementos de mantenimiento predictivo. Es decir, el mantenimiento predictivo es aquel que utiliza bancos de pruebas o sensores o diferentes tecnologías que nos permitan detectar fallas sin hacer intervenciones directamente sobre los equipos. Pues son equipos que requieren una alta gestión de la tecnología y pues también se requiere hacer una programación de estos mantenimientos predictivos. Otro de los pilares es el mantenimiento de la calidad. Que es este tipo de mantenimiento, entonces lo que propende es a que a través de las diferentes actividades que involucran la calidad en el producto, entonces esas mismas reduzcan la variabilidad de los productos y nos permita que esos equipos que producen esos diferentes artículos, pues se reduzcan los problemas de fallas y de tensiones. puede haber el caso de que se presenten averías que no detienen el funcionamiento del equipo, pero pues producen pérdidas sobre la calidad del producto o sobre las materias primas. Entonces no está fallando el equipo funciona, pero pues por problemas de, por ejemplo, de puestas en cero, de sincronización y de ajuste, la calidad del producto puede ser variable y daría como resultado pues unas no conformidades de calidad. Otro de los pilares es el entrenamiento y desarrollo de habilidades de operación. Entonces, esto tiene que ver con precisamente que todo el personal tenga unos conocimientos sólidos sobre la operación y pues que este entrenamiento no cese, sino que sea continuo para que se desarrollen algunas habilidades. Habilidades tales como identificar problemas en los equipos, conocer su correcto funcionamiento, entender el funcionamiento del equipo en relación con las características de calidad, es decir, entender que hay algunas operaciones que requieren de ajuste, de puesta en cero, de calibración, para que la conformidad del producto sea homogénea. Analizar y resolver los problemas de funcionamiento y de operaciones en los procesos, entonces no solamente avisar que se presenta un problema de funcionamiento, sino poder estar en la capacidad de pronto de analizar por qué se presenta ese problema, cuáles fueron las causas y cuáles serán los posibles efectos si se sigue presentando. Otra habilidad que se requiere es la capacidad para poderle enseñar a sus compañeros acerca de las cosas que él mismo ha ido aprendiendo con su experticia. Entonces, generar una cultura de no solo del mejoramiento continuo, sino generar una cultura también de entrenamiento continuo propio y de poder transmitir a sus compañeros la información y los conocimientos que va adquiriendo. Y otra habilidad es la habilidad de trabajar y cooperar con áreas relacionadas con los procesos industriales. Entonces, tener siempre la visión de los clientes internos y así yo tengo una operación intermedia dentro de un proceso, entender que voy a tener un cliente interno que va a ser la siguiente persona que reciba la operación. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se comprenden, la producción tiene que mejorar y se genera un medio ambiente propicio para la implementación de esos pilares y de esa visión general del mantenimiento productivo total. Existen algunas premisas básicas sobre las que funciona un TPM. Esas son los valores y principios, los propósitos estratégicos y la responsabilidad recíproca. Con respecto a los valores y principios, pues estos se refieren así como uno como ser humano tiene ciertos valores fundantes de su personalidad, pues lo mismo en el tema del mantenimiento productivo total. Entonces, esos valores deben estar interiorizados dentro de las personas, de los colaboradores, deben ser permanentes. Deben ser capaces de regir, de ser principios rectores del comportamiento cotidiano de la persona. Ustedes saben que estas filosofías japonesas, pues obviamente están basadas en la idiosincrasia japonesa, que es una. Ellos tienen un consciente colectivo de orden, de disciplina, de honorabilidad y de todas esas cosas que a veces uno ve en las películas no existe de samuráis. Entonces, precisamente lo que buscan estos sistemas es que esos principios se trasladen a una planta de trabajo. Aquí en Colombia y en Latinoamérica en general, las idiosincrasias son bien diferentes y pues nosotros tenemos un poco la cultura de la viveza y eso no está mal. Sin embargo, esa viveza debe ser canalizada en los beneficios de la persona y el querer obtener siempre beneficio de alguna situación en sí no es mal. Lo malo es querer obtener beneficio de situaciones a través de acciones erradas o deshonestas. Pero lo que se busca es que estos valores y principios, como lo son el respeto por el individuo como persona, el respeto por su compañero, por su jefe, por su subalterno, es uno de los valores que se espera que las personas tengan siempre. Cuando una persona respeta al otro, pues lo respeta como individuo y va a generar unas relaciones de cordialidad y de sana convivencia. Respeto por el ambiente de trabajo, respetar el ambiente de trabajo, respetar sus normas, sus disciplinas, querer el sitio de trabajo. Y también otro de los principios es racionalizar y apreciar, por llamarlo así, los recursos de los cuales dispone la empresa. Esto indica que vamos a utilizar de manera razonable esos recursos y a no desperdiciar. La otra premisa es la del propósito estratégico. Entonces, toda organización tiene una visión a nivel estratégico. Entonces, son las aspiraciones gruesas de la organización. Entonces, este propósito estratégico se espera que no solo abarque el proceso de dirección, sino que en cascada abarque a todos y cada uno de los individuos de la compañía. Entonces, eso exige motivar al personal para que conozca realmente cuáles son los valores corporativos. Y permitir que haya aportes individuales, ¿cierto?, sobre su operación y sobre la preservación del equipo. También este propósito estratégico, pues obviamente, como su nombre lo indica, si es estratégico debe ser a largo plazo y pues debe haber toda una serie de planeación en cascada, es decir, a mediano y a corto plazo, que tenga coherencia con esas acciones. El propósito objetivo, pues tiene, obviamente, está compuesto de unos objetivos a corto, a mediano plazo, y esos objetivos deben conocerse por parte de todo el personal de la organización y hacer énfasis en la idea de que nuestras actividades diarias deben estar en completa coherencia con esos objetivos a nivel general que tiene la organización. Y finalmente, la última premisa base es la de responsabilidad recíproca. Entonces, consiste en que la organización de alguna manera debe comprometer a sus empleados, no solamente desde el punto de vista laboral y de su capacidad de trabajo, sino también de manera que él estime, aprecie y quiera su organización, de tal forma que, pues, en ese empeño, pues ponga toda su capacidad en pro del mejoramiento de la empresa. Entonces, pues también requiere que el operario, el colaborador, entienda la responsabilidad recíproca que tiene no solamente el dueño de la empresa, sino él también, en el sentido de que al mejorar la empresa mejoran las condiciones de todos, y que el crecimiento y los esfuerzos deben ser compartidos. Pero pues esto también involucra que la dirección logre esos niveles de compromiso recíprocos con los colaboradores. Entonces, en la siguiente sección, vamos a hablar de el mantenimiento productivo total como un sistema.